El Papa San Pío X es bien conocido por la honradez con que actuaba si tenía que hacer alguna corrección en cuestiones que miraban al gobierno de la Iglesia. Pero testimonia el cardenal Merit del Val, que fuera su secretario de Estado, que en los casos particulares, cuando tenía que llamar al orden a alguien, el primero en sufrir era él, puesto que sentía dolor de los culpables. Recuerda cómo lo encontró una mañana, apesadumbrado, le contó que no había descansado por la noche, pensando que al día siguiente tenía que corregir a una persona por un asunto bastante delicado. Le pidió que rezara un Ave María para que el Señor lo inspirara y aquel hombre recapacitara. Unas horas después, el Santo Padre estaba feliz. Todo ha ido muy bien, puesto que ha terminado por reconocer sus propias faltas. Yo no lo he excusado, pero él se ha sometido y ahora debemos hacer cuanto sea posible para ayudarlo. Pensemos en la importancia que tiene ayudarnos con las palabras para descubrir la verdad. El libro bíblico de Proverbios dice: más te ama quien te corrige de los defectos que tienes que quien te alaba por virtudes que no tienes. El único riesgo que existe es hacerlo de cualquier modo o lugar, por eso es tan recomendable acompañar las palabras con gestos amables y respetuosos. Lo que vale es tener la intención de ayudar a que la persona descubra la verdad. Lo cierto es que se podrá lograr mucho más con la amabilidad que con las palabras duras. San Francisco de Sales decía: se cazan más moscas con una gota de miel que con un barril de vinagre. No seamos inmoderados al intentar despojar el error, que lo convirtamos en una desolación. Busquemos siempre la compostura en la forma de expresar la verdad a cualquier persona. Recordemos la necesidad de practicar la paresía. Este término está tomado del griego, que significa literalmente decirlo todo y, por extensión, hablar libremente. Tengamos en cuenta que hemos de seguir las huellas de los apóstoles y los santos de todos los tiempos que practicaron decir verdades vinculadas a la revelación divina y a su transmisión con la aclaratoria para cada tiempo. Por ejemplo, San Juan Pablo II escribió una encíclica titulada El esplendor de la verdad. De allí podemos tomar un decálogo sobre la verdad que hemos de transmitir amablemente. Primero, decía San Juan Pablo II, para ser libre hace falta respetar la verdad sobre el hombre. Segundo, los mandamientos de la ley de Dios no deben ser entendidos como un límite mínimo que no hay que sobrepasar, sino como una senda abierta hacia la perfección. Tercero, una adquisición positiva de la cultura moderna es el sentido más profundo de la dignidad de la persona y del respeto debido a la conciencia. Pero estos avances no justifican una concepción radicalmente subjetiva del juicio moral. Cuarto, el hombre goza de libre albedrío. Pero solamente Dios tiene poder de decidir sobre el bien y el mal. Quinto, puesto que las normas éticas derivan de la común naturaleza humana, incluyen preceptos que obligan a todos y siempre. La naturaleza humana trasciende la diversidad de las culturas. Sexto, la conciencia puede errar. Nunca es aceptable confundir un error subjetivo sobre el bien moral con la verdad objetiva. Séptimo, los pronunciamientos de la Iglesia sobre cuestiones morales no menoscaban la libertad de conciencia, porque esa libertad no es nunca con respecto a la verdad, sino solo en la verdad. Octavo, es importante la opción fundamental de orientar la vida hacia Dios, pero aunque no haya un rechazo explícito de Dios, se incurre en pecado mortal por una transgresión voluntaria de la ley moral en materia grave. Noveno, si los actos son intrínsecamente malos, una intención buena o determinadas circunstancias pueden atenuar su malicia, pero no pueden suprimirla. Y décimo, enseña San Juan Pablo II en Esplendor de la Verdad, recordemos que esto es solo una breve síntesis, dice: sería ingenuo pensar que se presta un servicio al hombre aguando la moral. La genuina comprensión debe significar amor al verdadero bien de la persona, a su libertad auténtica. Ahí terminan las frases de San Juan Pablo II. Finalmente, recordemos que siempre hemos de tener en cuenta defender la verdad. Que no tenga que decirse de nosotros lo de Isaías 56: son perros mudos, incapaces de ladrar. Lo que debamos defender, hagámoslo sin humillar a nadie, con amor. Los saludo cordialmente y les deseo que los bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.